A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera. Bueno, ya está el mexicano de la 36, ya está Eduardo Victoria Baeza en contacto. ¿Cómo andás, Eduardo? Andamos sorprendidos porque ayer en la tarde se giraron órdenes de aprehensión contra 33 altos funcionarios y medianos funcionarios del gobierno de Enrique Peña y contra más de 80 en total, fueron más de 80 en total, 33 de alto perfil y más de 80, entre los cuales hay pues agentes policiales, militares, exmilitares. Todo esto relacionado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Mm. Recordar la audiencia entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014. El Estado desapareció a los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ya son 8 años que desapareció a los 43, más algunos otros que encontraron sus restos en la ciudad de Iguala. Y también recordar a estos muchachos de un camión de fútbol de segunda división, perdón, tercera división, que venían de jugar y fueron ametrallados, fueron asesinados, muchos de ellos también por el crimen organizado vinculado a las fuerzas del Estado. Bueno, pues la tarde de ayer el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo público y giró órdenes de aprehensión contra funcionarios de alto y mediano nivel, y entre ellos pues el que era el titular de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Fiscalía General, de la Procuraduría, como le quieran llamar, Jesús Murillo Karam, que fue quien pues creó, inventó la famosa, tristemente célebre verdad histórica, que a los muchachos los habían agarrado los Guerreros Unidos, junto con los Rojos, los Ardillos, algunos grupos de narcotraficantes, los habían secuestrado, los habían asesinado, los habían incinerado en un basurero, en Cocula, en Guerrero, y después los restos incinerados habían sido triturados y tirados a un río, y por eso pues ya nunca los íbamos a poder encontrar. Claro. Esa es la famosa verdad histórica. Tristemente célebre verdad histórica. Bueno, pues desde un principio se sabía que esa era una falsedad. Desde un principio se sabía que había demasiadas falencias en esa investigación. Desde un principio se señaló que había habido tortura a funcionarios a nivel local, estatal, municipales, que había habido creación de testigos por parte de la fiscalía. O sea, todo esto que de lo cual ahora se le acusa al ex procurador Murillo Karam y algunos otros funcionarios que durante las siguientes horas van a ser revelados los nombres y van a ser detenidos o van a comenzar a ser detenidos. Y todo eso ya se sabía, Ángeles, audiencia, y se había señalado constantemente en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Fue un montaje que creó el gobierno de Enrique Peña para distorsionar lo que realmente sucedió. Y finalmente, bueno, pues ahora es el gobierno de López Obrador, pues decide, por razones políticas que en un momento vamos a platicar, decide girar estas órdenes de aprehensión contra Murillo Karam. Se puede decir ahora con todas las letras, sin temor a equivocarnos, como lo dijimos siempre, como se dijo siempre, que fue un crimen de Estado. Es decir, el Estado en su conjunto participó. El Estado, me refiero a gobierno, medios de comunicación, el gobierno evidentemente con sus fuerzas de seguridad militares, policías federales, policías municipales, policías estatales, gobierno municipal, gobierno estatal, junto con el Estado, los medios de comunicación, porque los medios son parte del Estado, los medios de comunicación que estuvieron empujando una y otra y otra y otra vez esta famosa, tristemente célebre verdad histórica, una gran mentira, para ocultar y tergiversar información, junto con todo este aparato gubernamental y de empresas privadas, también estuvieron grupos criminales que participan directamente con agentes del gobierno, grupos criminales como Los Rojos, como Los Ardillos, como Guerreros Unidos. Entonces, lo que nos deja ver este triste caso de la desaparición de los jóvenes estudiantes es, en primer lugar, pues cómo funciona el Estado, no todo ese conjunto, y después cómo funcionan los cuerpos de seguridad del gobierno, que pues cuando suceden estas cosas podemos ver que entre un grupo de narcotraficantes como Guerreros Unidos o Los Rojos y la policía municipal y la policía federal, pues no hay ninguna diferencia, y que están cobijados y protegidos en las regiones por las Fuerzas Armadas. Esto es lo que podemos ver ahora en esta investigación, lo que arrojó esta investigación, esta es la realidad. Eso es el Estado desapareciendo jóvenes de izquierda. Hay que hacer el énfasis de por qué estos muchachos los desaparecieron. Los desaparecieron porque están organizados, porque son jóvenes socialistas, que estaban peleando por mejores condiciones para su universidad, para su facultad. Ellos querían ser maestros rurales, estaban protestando de una manera enérgica contra el recorte de los recursos en su lugar de estudios. Esa es la realidad, eso es lo que ellos estaban haciendo, pero ellos son jóvenes socialistas, eran jóvenes socialistas muy bien organizados, muy politizados, y esa es la razón por la que el Estado, con todos sus tentáculos, con todos sus brazos, los desapareció. Esto sucedió, como lo repito, entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014. Se le acusa a Murillo Karam de haber ocultado pruebas, de haber alterado escenas del crimen, de haber torturado, dado órdenes para torturar funcionarios, para torturar testigos, para inventar testigos que señalaran a otros involucrados que jamás estuvieron, para sacar confesiones a través de torturas. Inventaron, crearon, montaron una famosa verdad histórica, y como les digo, los medios la apuntalaron, la impulsaron, y hoy pues podemos decir con todas las letras y gritar los cuatro vientos, sí, fue un crimen de Estado. Así es como funciona el Estado, y hay más de 80 órdenes de aprehensión, 33 a funcionarios de alto nivel. Sí, esto por la parte judicial. Sí, Eduardo, que no creo que haya mucho antecedente, ¿no?, de una orden de este tipo, donde haya un el procurador este Murillo Karam, los militares, los policías, otros funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, también por presuntos ejecutores del crimen. Esto ocurre ahora, este pedido de detención, orden de detención, ¿porque terminó la investigación o hay algún otro hecho que se pueda marcar como la causa de por qué ahora sucede esto, puede suceder esto? Sucede en este momento porque se terminó el acuerdo político entre el peñanietismo y el presidente Obrador, y porque en este momento, después de los actos de terrorismo que se generaron a través del país la semana pasada por parte de grupos de la delincuencia, el presidente de la República está en aprietos verdaderos, en aprietos en cuanto a su popularidad, lo manejó muy mal. El presidente de la República, si ustedes ven el patrón que ha venido teniendo en materia de comunicaciones, siempre da este tipo de bombazos cuando se mete en aprietos, y lo de la semana pasada fue durísimo, que estos grupos de criminales, hasta hace unos días todavía siguen estos grupos de criminales por el centro y el norte del país aterrorizando a la población, y los funcionarios de primer nivel del presidente de la República pues estaban simplemente diciendo una serie de imbecilidades, que se estaba magnificando, que no era terrorismo, que no era tan así. Entonces el presidente de la República decide aprobar, aprovechar el timing político, como le llaman, el tiempo político para sacar este bombazo, pero por otro lado, también ya venía muy desgastado el acuerdo entre el peñanietismo y el presidente Obrador. Esta investigación, Ángeles, audiencia, hace rato que podía haber salido, o sea, podía haber salido desde el día uno de la del gobierno de López Obrador. La verdad es que esta información era de público, de dominio público, incluso algunos documentales por ahí en Netflix de Guillermo el Toro, me parece que hay un documental de Guillermo el Toro en Netflix, información en algunos medios alternativos, información que se había filtrado, era respecto en este sentido. Entonces, el presidente podía haber desde el primer día de su gobierno, podía haber girado este tipo de órdenes de aprehensión, y nos quedamos cortos, Ángeles, audiencia, porque no está ninguna orden de aprehensión contra el ex secretario de Gobernación, ministro del Interior en el caso de Uruguay, Osorio Chong, y tampoco hay ninguna orden de aprehensión contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, se sigue quedando corto esto, porque si esta investigación, que en este caso pues causa mucho revuelo en el país, porque es verdad, no había habido un antecedente así. Si esta investigación estuviera completa, tendría que estar sin ninguna duda en este momento, por lo menos escondiéndose o preso, Enrique Peña Nieto y Osorio Chong, que está en el Senado, me parece, en este momento, el de Gobernación. Entonces, si llegan hasta el procurador, pero no llegan más arriba, y eso es lo que, bueno, nos quedamos todos con el mal sabor de boca. Por un lado, podemos ver en esto, sí que se hace justicia, porque no se ha hecho justicia y no se va a hacer justicia, desafortunadamente, pero podemos corroborar y confirmar que fue el Estado y cómo operó el Estado y todos los elementos del Estado para desaparecer a estos jóvenes, y la causa por la que los desaparecieron, simplemente por ser jóvenes de izquierda, socialistas, que reclamaban de manera enérgica más recursos para su lugar de estudios. Y pero por otro lado, nos queda el sabor muy amargo de que Enrique Peña pues sigue dando vueltas en Europa disfrutando la gran vida, y el de Gobernación pues está ahora en el Senado. Entonces, esos dos tienen que caer y deberían caer, porque no fueron ajenos a todo esto, porque finalmente Karam trabajaba para ellos y no movió un solo dedo. El ex procurador Karam, Jesús Murillo Karam, no movió un solo dedo sin que el presidente de la República se lo aprobara. Así que nos seguimos quedando cortos por ahí. Un pequeño apunte final sobre esto antes de ir de cerrar con el otro tema que nos propones para hoy, Eduardo, porque siempre es bueno ver este aspecto en este tipo de historias, es cómo es la situación actual del movimiento estudiantil de estas escuelas de formación docente, de maestros, de profesores. Siguen, digamos, destacándose por cierto nivel de organización y de conciencia política, ¿o cuál es la situación actual? Sí, las normales rurales por todo el país siguen destacándose por su nivel de conciencia política, por su nivel de organización. La normal rural Isidro Burgos sigue siendo muy activa. Hasta hace unos meses hubo una protesta también muy enérgica, muy fuerte, por parte de los jóvenes, y el gobierno del presidente Obrador les dio mucho palo, les mandó a la Guardia Nacional, les dio mucho palo, y los jóvenes, pues bien organizados, respondieron a esa agresión por parte del Estado. El Estado los sigue agrediendo. Y también en Chiapas, hace unos meses, también el gobierno de Obrador les dio mucho palo a los normalistas rurales en Chiapas, y también respondieron muy bien, muy organizados. Lo mismo en Michoacán, en Tiripetío. Siguen siendo muy activos, siguen estando muy bien organizados, siguen teniendo la conciencia de clase muy en alto. Bien. Esto que no quede ninguna duda, ellos son sin duda, me atrevería a decir hoy, ellos y los normalistas y los profesores de la sección combativa en Chiapas, pues son el corazón que sigue latiendo de la izquierda en México. Bien, importante. Bueno, para cerrar, en estos nos quedan 5 minutos, lo que nos planteabas del crecimiento de la informalidad laboral en México, la preocupación por esto. Sí, preocupante la cifra, muy preocupante la cifra, 32 millones de mexicanos, 56% de la población ocupada en este momento está en la informalidad. Y eso es preocupante, no se puede sostener una economía solamente con informalidad, en donde pues ya más de la mitad de la población tiene un trabajo informal, es decir, que pues está en el rebusque a lo que le vaya saliendo, a lo que vaya tirando, a lo que vayan pudiendo comerciar esa semana o en esos días. Estas son las últimas cifras. Antes del COVID eran 31 millones de mexicanos en la informalidad. Después del COVID, pues ahora son 32 millones. Un millón más de mexicanos en la informalidad, lo que dejó el COVID. El gobierno no ha podido recuperar los empleos que se perdieron, no ha podido crear los empleos que se perdieron, y de ese millón, millón y medio de empleos que se perdieron, pues la población tuvo que inventarse trabajos, porque eso es la informalidad. Cuando se habla de la informalidad, es el rebusque, es lo que uno se pueda crear, lo que uno pueda salir a lavar coches, a vender lo que en ese momento haya, a hacer trabajitos, changuitas. Bueno, pues 32 millones de mexicanos en la informalidad. El COVID pegó muy duro, el gobierno no ha podido recuperar ni siquiera los números pre-COVID, y lo que tenemos ahora es que, bueno, pues aproximadamente un millón, un poquito más de un millón de mexicanos pues tuvieron que sumarse a la informalidad. 32 millones de mexicanos en la informalidad, 56% de la población ocupada. Es insostenible esto para cualquier economía. Bien. Bueno, un buen resumen de un tema que va a quedar abierto para seguir analizándolo, por supuesto. América Latina toda entera metida con este tema, más, sí, ¿no? Sí. El tema de la informalidad en el trabajo. Eduardo. Sí, vendiendo productos chinos, vendiendo lo que uno pueda cocinar en la casa, saliendo a hacer changas, y pues 32 millones, 56%, y creciendo, y subiendo, sí, sí. Y probablemente va a llegar hasta 60, terminando el gobierno de Obrador, sin ninguna duda. La seguimos la semana que viene. Muchas gracias, como siempre, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo, la seguimos. Que estén bien. Que pase bien. Saludos. Eduardo. Gracias.